Preguntas, preguntas al presente, al presente. Preguntas, al presente. Preguntas a la historia, a la historia, a la historia. Hola a toda la audiencia y la querida comunidad de nuestra Escuela Lourdes. Hola Verónica, ¿cómo te va? Nos encontramos una vez más en este micro radial denominado Preguntas al presente para interrogar las efemérides. Aquí estamos, mi nombre es Rocío Esteban y estamos en comunicación telefónica con la profesora Verónica Barceló para preguntarle: ¿vos sabés, Vero, qué es la soberanía? ¿Y por qué el 20 de noviembre se conmemora el Día de la Soberanía Nacional? Hola Rocío, y saludos a toda la audiencia. Sí, estuve investigando y por medio de la ley 20.770, se instauró el 20 de noviembre como Día de la Soberanía, en conmemoración de la batalla de Vuelta de Obligado. El 20 de noviembre de 1845, en esta batalla a orillas del río Paraná, miles de argentinos enfrentaron a la armada más poderosa del mundo, en una gesta histórica que permitió consolidar definitivamente nuestra soberanía nacional. En esa época existía un contexto político interno muy complejo y con divisiones que propiciaron un intento de Francia e Inglaterra, las grandes potencias europeas, por colonizar algunas regiones de nuestro país. 90 buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Vienen pechando arriba las aguas nuestras, las aguas nuestras. Veinte de guerra vienen con sus banderas, con sus banderas. Escuchamos un fragmento de esta canción que nos acompaña hoy. La letra de Miguel Brascó, interpretada por el músico Emiliano Servini, narra el enfrentamiento de la Vuelta de Obligado. Lucha con los ingleses, quien los pudiera, quien los pudiera. Muy bien, qué ilustrativo. Pero más allá del hecho, es importante el legado que nos ha dejado aquel 20 de noviembre de 1845 para seguir pensando nuestros días, la actualidad, la soberanía hoy, ¿no, Rocío? Sí, totalmente. Es muy pertinente pensar la soberanía en nuestros días y entender de qué hablamos cuando decimos soberanía. Hablar de soberanía es hablar del poder que tiene un Estado para decidir sobre los asuntos de su interés, vinculados a su población o a su territorio, sin reconocer como superiores a otros poderes, internos ni externos, y sin responder a presiones de otros Estados. Pero además, la soberanía es algo que tenemos que seguir construyendo. No es solo un legado estático, algo que se hizo en un momento y nos viene heredado como si fuéramos recipientes vacíos. La soberanía es algo que debemos construir todos los días. Y sí, pensar la soberanía hoy puede ser una invitación a pensarnos como ciudadanos y a seguir construyendo Estado Nacional, resignificando el concepto día a día, acto a acto, voto a voto. Es importante decir que esta resignificación de nuestros días no deja de lado aquello por lo que conmemoramos el Día de la Soberanía, esa batalla cuerpo a cuerpo que nos libró una vez de la colonización anglo-francesa sino que a ese significado se agregan otros: la dimensión cultural, lingüística, económica, política, social, alimentaria, sanitaria, de los recursos naturales y muchas más en batallas que seguimos librando, unas veces corporales, otras discursivas. Muy bien, Vero. Gracias por este intercambio. Entonces nos despedimos de este micro con una invitación a seguir pensando el lugar que cada uno, cada una, ocupa en la construcción de la soberanía nacional. Sobre todo, preguntarnos qué hacemos cada día para ser soberanos. ¡Hasta la próxima efeméride! ¡Chao! ¡Hasta la próxima! ¡Chao! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Palabras, palabras, preguntas, preguntas, preguntas, preguntas, palabras, palabras, palabras.